Bueno, y ahora vamos a hablar de Venezuela, donde esta semana uno de los líderes de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, ha planteado que es necesario apurar el tema del revocatorio para derrocarlo a Maduro, para que termine el mandato Maduro. Él dice claramente que es el culpable Maduro de la situación angustiosa que vive la población venezolana. Pero en esta idea del revocatorio, evidentemente surge cuáles son las posibilidades, por sí o por no, de lanzarlo con tanta velocidad. Se necesitan 3.300.000 firmas que Capriles dice que se juntan fácilmente. Desde el otro lado, Ramos Alyup, el presidente de la Asamblea Nacional y también uno de los que todo el tiempo está cuestionando la figura de Maduro y además que está apostando también a derrocarlo, plantea de que es mejor la vía de la enmienda constitucional, que con eso, con mayoría simple, eso se logra, y que si se logra eso, después se va a una votación abierta, y para aprobarla o para no aprobarla, que ese es un camino mejor. Bueno, ambos están con la idea de que hay que hacerlo esto antes de 6 meses. Desde el gobierno venezolano, la respuesta es que, obviamente, el mandato que el pueblo de Venezuela le dio al gobierno es legítimo y que lo va a defender más allá de estos intentos de la oposición. Y tiene a su favor que la Suprema Corte acaba de fallar en contra de la oposición el tema de la emergencia económica. Y que cualquiera de estos planteos, dice Maduro, estos planteos de opositores alucinados que se burlan del pueblo, va a chocar seguramente con la Corte Suprema, con el Tribunal Supremo, que no dejará pasar esta instancia. Lo que queda claro es que la oposición va con todo. Ya lo temíamos cuando la derrota electoral que la instala la oposición como mayoría, pero además se sigue produciendo el tema de la guerra económica, se sigue produciendo el tema de apostar al desequilibrio de la divisa, y para eso Maduro esta misma semana ha planteado dentro de la emergencia económica medidas prontas de solución a algunos de esos temas, que no sé si no van a traer otros, porque entre esas otras cosas viene el aumento de la gasolina y algo que en Venezuela no se veía desde hace muchísimos años. Sí, entre las medidas que anunció el presidente Maduro está la creación de nuevos sistemas de fijación de precios, equilibrar el precio del combustible, como vos decías, Carlos, un sistema para captar y administrar divisas, un plan de empleo y el anuncio del aumento de salarios y pensiones. En la cadena nacional que hizo Maduro dijo que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico y que los organismos internacionales buscan condiciones leoninas para prestarle divisas al país. En la reforma tributaria que se tiene planeada, según el presidente Maduro, le va a permitir a Venezuela que ingresen 400 mil millones de bolívares y dijo también que en el 2016 se puede llegar a más del 90% en la inversión pública. Hay que recordar, por el tema del combustible, de la gasolina, que el aumento para quienes van a cargar nafta a una estación de servicio, ahora la gasolina va a costar entre un bolívar y 6 bolívares. También hay que recordar y dejar claro que igualmente eso es muy, muy poco dinero en Venezuela, no es un aumento que tal vez influya tanto. Imaginemos que en Argentina que el litro de nafta cueste 1 peso, sería algo así. El tema es que Venezuela, es verdad, hacía varias décadas que el precio de la gasolina era irrisible, no tenía relación con la realidad. Entonces se anunció este aumento. De todas maneras, en el marco de la crisis que evidentemente vive Venezuela, que no es una crisis propia solamente, sino parte también de la crisis que vive la crisis capitalista que vive el mundo, todavía la inversión social que hace Venezuela es del 62%. Esto quiere decir que a pesar del bajo costo del barril de petróleo, que otra cosa interesante que esta misma semana se conoció el acuerdo entre los países de la OPEP, los más importantes, para frenar la caída del barril. Pero a pesar de eso, Venezuela sigue invirtiendo en proyectos sociales, en mantener el tema de la educación, la salud, y lo que le falta todavía resolver, y que es lo más angustioso que vive la población, es el tema de la cadena de los alimentos. Ahí están siendo saboteados por la oposición, sobre todo por las grandes empresas como la Polar, que están en manos de gente de la oposición, y que si no resuelven eso a corto plazo, sí puede seguir generándose descontento en la propia población, que estaría dispuesta a votar a Maduro en caso de que hubiera un revocatorio. Sí, también hay que recordar, Carlos, y es bueno decirlo, porque sobre todo cuando uno habla con pobladores de Venezuela, lo saben ellos, que hay sectores adentro del Estado venezolano que también han cometido y cometen algunos hechos de corrupción muy grande, sobre todo con respecto a los alimentos, y esa gente o esos funcionarios que se dicen chavistas son tan opositores como la oposición de la vereda de enfrente dentro de Venezuela. Sí, seguramente. Sí, Maduro arremetió contra ellos en el último discurso que dio esta semana, grande análisis que habla de los motores económicos. Bueno, dijo que iba a arremeter contra todos y los miraba a la cara y decían, sí, los que estamos acá, yo mismo puedo pecar de corrupto. No, hizo una autocrítica muy fuerte. Sí, lo que pasa es que la gente quiere hechos y en los hechos, por ejemplo, estos últimos días ha ocurrido algo que no es bueno. Por ejemplo, había sido nombrado Luis Salas en Economía Productiva, un hombre que contaba con el consenso de muchos sectores, de los consejos comunales, de los movimientos sociales, y duró poquísimo tiempo, y lo reemplazaron por una persona que no ha caído bien en los movimientos populares, porque Salas era uno de los que de los militantes del chavismo que había planteado que todo el poder a los consejos comunales, todo el poder a los movimientos populares, y que había que profundizar cambios. Entonces, esto a veces, estos cambios permanentes que se producen a nivel gabinete, terminan confundiendo a la propia base. Y estos días hemos leído algunos comunicados de movimientos colectivos populares que dicen, ¿qué está pasando? ¿Quiere decir que la socialdemocracia es tan fuerte en Venezuela como para no dejar que organizaciones revolucionarias o dirigentes revolucionarios puedan ser parte del gabinete? Dirigido, obviamente, a defender a Luis Salas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. El grupo venezolano Dame Pa' Matala, en Pendiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero anda con una mente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que habla ecológico y no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte, pierde ese tiempo acumulando la envidia en vez de estar más pendiente de tu familia. Mira cómo muere, nadie la auxilia, mientras tú prefieres todas las blancas líneas. Mucho, mucho pelo, pero es pura coba. Mucho, mucho anhelo de whisky con soda. Mucho adrelo que usted se enrola, pendiente de su suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party. Mucho, mucho estilo y viaje que un safari. Mucho sexo con everybody. Tú quieres ser Rastafari, pero anhelas un Ferrari. Pendiente, pendiente bien con esa gente que es mala influencia para nuestro adolescente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuida el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Pintando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Mucha destrucción explotan a mi gente. Muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente. Alienación masiva, empresarios indiferentes. Mucho para pocos y nada para el ambiente. Y tú solo hablas de ti. recibes prendas de vestir. Leyes diseñadas para tu empresa proteger. Las personas son humanas, no hay persona de papel. Legislación aislada, leyes para quien. Los pocos que más tienen les otorgas más poder. Responsabilidad limitada, devastación justificada. Hermano, ¿por qué los defiendes si tú eres igual a mí? Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Si pintando tus manos nada has podido lograr. A su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Y yo no entiendo por qué me intentas detener si tú sabes que conmigo no vas a poder. Nunca déjame quieto, déjame ser, que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer, pero pa' vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, oye my friend, y si te gano a ti te gano es sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder, defiende lo que izquierdo que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y el que busque someter. Y si no, no, no, no me entiendes my friend, debes indagar y debes leer como yo que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no. Bueno, y ahora vamos a hablar de, en resumen latinoamericano, de la visita que hizo el Papa Francisco a México, pasando primero por Cuba, que no es un tema menor, porque se han dado cosas muy, muy, muy particulares en esta visita. Por un lado, el encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la primera vez que ocurre en casi, más de casi 1000 años, que esto tiene que ver con una estrategia papal y vaticana de integración de todas las religiones, todas las versiones de la religión cristiana, hasta incluyendo a los protestantes, porque también se está avanzando en una reunión en Suecia con los 500 años de la escisión protestante. Junto a esto, viajó a México, en donde fue a lugares muy, muy particulares que no habían sido vistos nunca por ningún papa en México. Todos los lugares vinculados a la violencia, el narcotráfico, la corrupción, tuvo una de cal y una de arena en muchos casos. Digamos que no hubo posibilidad de la reunión como querían los familiares de las 43 víctimas de Ayotzinapa. Esto fue boicoteado, no se sabe si por el gobierno, si por aceptado por la iglesia. Lo cierto es que no se produjo. Pero al mismo tiempo estuvo, por ejemplo, en Chiapas, en donde hizo un reconocimiento del fallecido obispo Ruiz, que fue uno de los grandes líderes del movimiento, incluso zapatista, con el cual llevó adelante una mediación con el gobierno para su reconocimiento. Y al mismo tiempo hizo críticas muy duras hacia los políticos y hacia la estructura religiosa católica de México, que es súper conservadora y súper corrupta. Habrá que ver si hay algún cambio en serio, además de las críticas, porque les ha pedido que no sean funcionarios a los arzobispos y obispos de México. Pero bueno, hasta el último paso ha sido en la ciudad Juárez, que es un símbolo de de los femicidios, de la violencia de todo tipo, del narcotráfico, de la migración hacia los Estados Unidos, que se cree que es uno de los supuestos paraísos a los que van muchos migrantes desesperados con la situación que viven en México, y que terminan en muchos casos asesinados en ese intento de avanzar, aunque sea ilegalmente, hacia los Estados Unidos. Bueno, para nosotras, no, en el caso de las mujeres no ha sido muy positivo, porque otra vez le ha dado fuerza al movimiento de mujeres y familiares pro vida que los recibió, que son esas personas que están en contra del aborto y que le dicen que hemos salvado tantos niños y niñas. Y pensar que en México se siguen muriendo las mujeres por los abortos clandestinos y sin condiciones de salud, que tenemos el estado de DF, o sea, la capital, que es legal, y en algunas partes de México, pero en la mayoría no. Y por otro lado, tampoco se ha pronunciado sobre la tragedia que es el abuso de los sacerdotes a menores. Eso tampoco es un tema que es espinoso para la Iglesia, y tampoco dijo una palabra. Sí, una de cal y una de arena, como habitualmente hace Francisco, pero también, comparémoslo con otros papas, y por que lo menos una de cal y otra de cal. Exacto. Por lo menos para tanto en Bolivia como en México, el que quiera aprovechar la mano que le tira Francisco reconociendo la miseria y la corrupción y diciéndole incluso a los obispos, ustedes tienen que poner la cara frente a la gente, ustedes tienen que comprometerse, bueno, lo aprovecha. El que quiera aprovecharlo, lo aprovecha. Y nosotros diremos lo que estamos diciendo ahora. Evidentemente la Iglesia sigue encorsetada en graves contradicciones que Francisco no puede superar tan fácilmente, y que son mucho más importantes de lo que marcaba en su momento la película El Padrino, denunciando, por ejemplo, todas las mafias y corrupciones del Banco Ambrosiano. Bueno, pero vamos a hablar ahora de otro tema que también se las trae y que ha ocurrido esta semana y que afecta a Colombia. No las tiene todas consigo Juan Manuel Santos, que él creía que iba a llegar en febrero o marzo en un clima muy favorable con respecto al proceso de paz y todo lo que significa las negociaciones que se estaban dando y se están dando en La Habana. Esta semana ha saltado un tema que evidentemente venía de atrás y que el gobierno colombiano lo venía tapando en homenaje a la alianza que siempre ha tenido Juan Manuel Santos y antes Uribe Vélez con las policías, con las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas se les endilga algo que es notorio, que es la relación con el paramilitarismo, y a la policía todo lo que significa corrupción y mucho más. Y ahora ha saltado que el propio jefe de policía, me refiero a Rodolfo Palomino, el general Rodolfo Palomino, que anda siempre con 20.000 medallas, ha tenido que renunciar porque un procurador decente, Alejandro Ordóñez, ha presentado una denuncia y una investigación por incremento patrimonial injustificado, en el caso de Palomino, posibles seguimientos e intercepciones ilegales a periodistas, en el caso de la periodista Vicky Ávila, que lo denuncia a Palomino, por lo que vamos a decir ahora, la supuesta creación y puesta en marcha de una red de prostitución masculina. ¿Quién era el jefe de esta red? Que se llama y se hizo conocer dentro de la esfera interna de la policía como la Comunidad del Anillo, el propio Palomino. Palomino ya ha acumulado en su historia, en su historial, varias denuncias. Pero hay un personaje que lo denuncia permanentemente, que es Angelo Palacio, capitán de la policía, que dice que Palomino le ofreció tener relaciones sexuales, no lo aceptó, y a partir de ahí quedó archivado en un cajón. No hubo ascenso, ¿no? Y él pidió la baja directamente. Pero no, esto no queda ahí. Se descubre que hay una cantidad importante de oficiales de la policía, que tenían actividades de acoso sexual permanente con cadetes que recién entraban a la policía y que si no aceptaban, paliza, o sea, represión fuerte, como en algún momento ha ocurrido acá en la Argentina con soldados, con conscriptos también, por parte de algunos oficiales. Esta comunidad del Anillo, evidentemente, había conformado una estructura que daba dinero. ¿A quién le daba el dinero? A Palomino. ¿De dónde salía el dinero? De relaciones sexuales a cambio de dinero entre oficiales, cadetes, suboficiales. Y Palomino, como lo acusa otro coronel que no pudo ascender y que también en el 2015 lo denunció y quedó archivada la denuncia, me refiero a Reinaldo Gómez, que era comandante de la policía de la localidad de La Mesa en Cundinamarca, lo denunció a Palomino porque también lo acosó sexualmente, lo apretó directamente para que aceptara tener relaciones con él, y como no las tuvo, otro que quedó archivado. Pero en el caso de Gómez es más grave todavía, porque se presentó un día a su casa una comisión encabezada por el coronel Ciro Carvajal, el coronel Flavio Mesa, que era comandante de la policía de Cundinamarca, y el mayor John Quintero, que es asesor jurídico y mano derecha del coronel Ciro Carvajal, que le pidieron, más bien le exigieron a Reinaldo Gómez que cambiara la versión del documento que había presentado denunciando a Palomino, porque si no iba a tener serias consecuencias. Bueno, todo esto ha quedado ahora en la superficie gracias a esta denuncia que hace primero una periodista, Vicky Ávila, de una radio colombiana, a la cual se le suma también la denuncia de la propia periodista, que desde que empezó a seguir este caso ha empezado a sentir persecución policial, patrulleros, llamadas por teléfono, amenazas de muerte. Bueno, la cara de Juan Manuel Santos presentando al nuevo jefe de policía los otros días, que se vio en la televisión colombiana, era un poema, porque no sabía cómo explicar que él, Juan Manuel Santos, ha sido uno de los principales valedores de Palomino frente a todas las denuncias anteriores, y que además dijo, volvió a decir, que es un hombre de bien y que los hombres de bien tienen derecho a defenderse. ¿Cómo será que hasta la propia periodista de la CNN, que justo llegaba a Colombia para hacer una gran entrevista con Juan Manuel Santos, le preguntó en público, en una audiencia pública con gente que había invitado a Santos, le preguntó ¿qué pasa con este video? Porque la periodista Vicky Ávila dio a conocer un video donde hay un capitán donde está pactando relaciones sexuales con otro por dinero. Y Santos le dijo, ¿usted le parece que eso es hacer periodismo? La quiso poner en un brete y bueno, toda la barra adicta de Santos aplaudió, pero quien quedó mal es Santos, porque es quien ha defendido a Palomino a ultranza. Y Palomino, para terminar este relato, este culebrón, renunció rodeado de toda la cúpula policial, él con todo su uniforme y sus medallas, y como hacen los candidatos norteamericanos muchas veces, puso a su mujer y a su hijo de lado como diciendo, me banca mi familia. Así estamos en la Colombia de Juan Manuel Santos, a pocos días, como dice él siempre, de que se vienen los acuerdos de paz y la firma de los acuerdos de paz. Bueno, vamos al otro extremo de personas, aquellas personas que dan la vida por cambiar este mundo injusto. Vamos a homenajear a Camilo Torres, el padre, el sacerdote, sociólogo, militante, guerrillero. Nacía un 3 de febrero de 1929, estudiaba en Francia, en la universidad, allí se contagia de las ideas marxistas, vuelve, se hace sacerdote y siempre por medio del activismo quiere cambiar la sociedad, funda la Unidad de Acción Rural que buscaba la reforma agraria. Él siempre estuvo cerca del campesinado, que articulaba la unidad, la organización y la movilización popular, y como no consigue todas estos cambios por la vía pacífica, acaba integrando el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. un 15 de febrero de 1966 caía en combate apenas un mes después de haber entrado en la guerrilla. Y en este homenaje al padre y sociólogo Camilo Torres, a 50 años de su caída en combate, lo hacemos con una canción del grupo Los Juglares, que precisamente son campesinos que le rinden su tributo. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo no está tan muerto, no está tan muerto, señor. En el pueblo resucita y en él alzará su voz. Su fuerza está siempre viva, su grito emancipador. Su fuerza está siempre viva, su grito emancipador. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo está palpitante en el pueblo que él amó, y ese pueblo no olvidado su grito de libertad, que retumba en las montañas y se enciende en la ciudad. Que retumba en las montañas y se enciende en la ciudad. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Se acabó, ellos dejan la semilla y el pueblo la recogió. Y la sangre que derraman cosecha revolución. Y la sangre que derraman cosecha revolución. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.